Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Way down upon the Suwannee River, far, far away. That's where my heart is churning ever. That's where the old folks stay. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí en la cabina de La Voladora Radio con todas nuestras medidas sanitarias de transmisión, porque recordemos que aunque hay semáforo verde, pues tenemos que tener todas las precauciones con este asunto del virus, con los cuidados durante la pandemia. Y pues también, aunque algunos ya nos hayamos vacunado, primera dosis, segunda dosis, o estamos en espera, pues dentro de este marco, recordemos desde hace un año, en el 2020, hemos estado transmitiendo el programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Y el 4 de junio, bueno, pues estamos muy contentos de celebrar nuestro segundo aniversario con los ires y venires en las transmisiones, con los ires y venires en las diferentes sedes, con nuestros invitados, algunos desde el lugar a donde se encontraban en el confinamiento, otros tantos como invitados al Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco, que estuvimos en el municipio de Atlautla. Hoy estamos aquí celebrando el segundo aniversario con nuestra colaboradora Ololiuki, Rosa Castillo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Angélica. Sí, pues es pues estoy contenta de participar, te agradezco también la invitación de colaborar y de invitarme aquí a festejar contigo este segundo aniversario. De Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que es un programa radiofónico, también como resultado de los proyectos que hacemos en el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida. No solo hacemos imágenes tangibles en un papel, hacemos también, producimos imágenes sonoras, y es el caso aquí de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna que nos lleva el día de hoy, pues a recorrer el lugar donde estamos actualmente habitando, digo actualmente porque recordemos que, bueno, yo soy nativa de la Ciudad de México, no niego la cruz de mi parroquia, la verdad, y por azares de la vida, por azares de la creación nómada, pues vine aquí a vivir enamorada de los volcanes, enamorada de la Iztaccíhuatl, ¿no? Que pues por cierto lleva el título del programa, esas imágenes preciosas que se miran, bueno, que yo miré cuando llegué aquí en la salida de la Ciudad de México, y posteriormente, bueno, desde el municipio de Ayapango, ahí tuve la fortuna de vivir mi primer año acá en el Valle de los Volcanes, y lo que yo admiraba las 24 horas frente a mi ventana, pues era la Iztaccíhuatl, ¿no? Toda esta imagen, que por ahí le escribí algunos haikus también a los volcanes, porque aparte de dibujar, pues me gusta escribir imágenes, y esta era un poco lo que yo miraba. La Iztaccíhuatl se abraza con las nubes y la luz del sol, y en otros momentos también los volcanes besan desde la cima las frías nubes, que por ahí, bueno, Rosy, mi colaboradora de Iztaccíhuatl, déjenme decirles, antes de entrar en materia de los temas que queremos conversar con ustedes, pues es bien importante valorar, Rosy, y que nuestros radioescuchas conozcan, pues cómo es que hacemos el programa de radio, ¿no? Sí. Para estar aquí al aire con ellos hoy, bueno, pues primero que nada la motivación por un tema que consideramos trascendente y de interés público, y la otra, bueno, pues al principio lo hacía yo sola, la verdad es mucho trabajo de investigación, de acuerdo al tema que elegimos, también mucha investigación en relación al invitado que tenemos, y pues de ahí que Rosy se integrara ya como colaboradora, ¿no? Rosy, platícanos un poco qué es lo que tú acompañas en la producción de este programa de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Claro, como dices, es una toda una investigación, desde el tema que vas a abordar hasta pues las influencias que tiene el invitado para este tema, entrar un poquito más también quizás hasta la parte personal, ¿no?, de él, para que se pueda, yo así busco algunas lecturas relacionadas con el tema, con su trabajo, y la música, ¿no?, también es todo un conjunto de investigación y de búsqueda de material musical y literario para que se pueda complementar todo este trabajo que tú realizas, todo este programa, y que finalmente se logre pues un programa bonito, ¿no?, para los radioescuchas y también para el invitado. Claro, y tener esa empatía. Así principalmente es. Con los invitados, déjenme decirles que a veces, bueno, yo casi siempre he estado en la producción de imágenes tangibles en un soporte, un papel, un monitor tridimensional, pero cuando estamos aquí haciendo el programa de radio, pues nos damos cuenta que también transmitimos imágenes porque ustedes nos escuchan, y se convierte uno en una especie de trabajo escénico, de actor, porque estamos con el invitado, si no hay empatía, la verdad no hay un resultado viable en los comentarios, en los diálogos, porque todo es en vivo, así, ¿no? Es. Todo es en el momento, no hay un script que sigamos una línea, claro, consideramos los tiempos, ¿no? En este caso, pues yo quise poner música, alguna pequeña selección de mi gusto musical, otro tanto de Rosy, y por eso escuchamos a Hugh Laurie al iniciar este programa, que me encanta este actor que también se mueve de un lenguaje a otro, ¿no? Entre lo escénico, entre la música, entre la actuación, y pues finalmente también nos invita a crear imágenes mientras lo escuchamos. Ustedes recordarán a Hugh Laurie, este famosísimo actor que hizo del Dr. House, que bueno, cuando él ya tiene éxito en esta serie, pues se dedica a la música, ¿no? De igual manera, ese transitar los idiomas, ese transitar los lenguajes, en este caso, pues para nuestros radioescuchas, ¿no, Rosy? Así es. Y déjenme comentarles que, bueno, Rosy es nativa de acá, de Amecameca. Ella estudió letras, ¿no? Platícanos un poquito, sí, una breve semblanza. Sí, licenciatura en letras latinoamericanas. Y sí, yo pues soy originaria de aquí, orgullosamente amecamequense. Y digo orgullosamente porque yo creo que todos tenemos este orgullo, ¿no?, de contar con estos magníficos volcanes Y pues como en todos lados de la República de México, ¿no? Hay lugares maravillosos y con vistas hermosas. Entonces tenemos la dicha de despertarnos y poder ver aquí esos majestuosos volcanes. Claro, como este otro haiku que les voy a compartir de mi autoría. Popocatépetl, haces luces con galanura tu boina blanca. Sí, ¿no? Recordando sí. Un poco cuando se congela el sombrerito, el ¿no? sombrerito que famoso que vemos en varios volcanes. Y también la Iztaccíhuatl, ahorita que tenemos temporada de lluvias, Iztaccíhuatl, abrigas la noche con gélido sueño. Y bueno, estas son un poco de las inspiraciones que me han motivado los volcanes para escribir estos haikus, Rosy. Y bueno, quiero comentarles que Rosy es una chica muy entusiasta también, por eso se invitó como colaboradora a Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Y de esto vamos a continuar nosotros conversando un poco la reseña del segundo aniversario. Esperamos también sus comentarios, réplicas, abrazos, saludos a los contactos en cabina 597-978-5252, al número WhatsApp de La Voladora Radio, que es el 5540-615459. La página web que ustedes ya conocen para consultar podcast www.lavoladora.org y al WhatsApp directo de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna 55 14 87 73 71. Regresamos en un momento para continuar con este segundo aniversario de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4:15. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Regresamos al Sendero de la Luna. We'll be right back. enorme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Fragmento de un soneto de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, y aquí leído por Ololiuki, que escuchamos la pieza musical de Roberto González, recordemos este cantautor que recién ya tomó su camino de luz. Él era un cantautor rupestre, pues su música muy comprometida con el contexto social y político de su época. Y bueno, ya estas piezas, ¿no? ¿Por qué Ololiuki? ¿Por Roberto González, Rosy? Sí, sí, la verdad es que sí fue uno de los músicos que yo escuché cuando niña, que conocí a través de mis familiares. Y sí, claro, fue por esta canción de Flor de Poder, que ahí mencionan dentro de todas las flores de poder que hay, a la Ololiuki, ¿no? A la semillita, esta semillita que tanto poder tiene, ¿no? Y pues sí me llamó mucho la atención y me gustó porque, pues por todo el significado místico que tienen estas plantas, ¿no? De conectar con lo divino, de tener esta experiencia espiritual, ¿no? Claro, recordemos que aquí tenemos una deidad, que es el príncipe de las flores. Sí, muy cercano aquí, que lo encontraron en el municipio de Tlalmanalco y es el Xochipilli, justamente. Sí, que por ahí hicimos un grabado mural que está por allá en Tlalmanalco. Y bueno, son de los sitios y de las bondades visuales y de clima que nos da aquí el Valle de los Volcanes, Rosy, que es donde pues hemos transmitido esta Sigual en el Sendero de la Luna, acá en el Valle, a veces en Atlautla por el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco, en ocasiones aquí en la cabina. Y después de un año estamos transmitiendo en cabina, por cierto, ¿no? Sí, así toda es, la pandemia la hicimos allá en Atlautla. Y bueno, los lugares también muy, muy reconocidos y que no debemos borrar de nuestra agenda es la Capilla al Aire Libre ahí en Tlalmanalco, Rosy. Sí, fíjate que otra riqueza que tenemos en la región mexicana es nuestra cultura, ¿no? Y con esto también implica pues los antiguos mexicanos y las zonas arqueológicas que podemos encontrar en los municipios cercanos a Amecameca y en esta región del Valle de los Volcanes, ¿no? Chalco, Amecameca. Claro, y además la es muy característica la vista de la Iztaccíhuatl también. Ah, desde Tlalmanalco sí es otra, ¿no? Es la allá se aprecia más la Iztaccíhuatl y la cabeza, ¿no? Que sí. Se ve también imponente allí, sí. Es otra perspectiva también muy bonita. Realmente es una giganta, una escultura, una giganta, ¿no? Y bueno, yo escribí este haiku alrededor de ella, que dice, al amanecer la volcana suspira un verso al cielo. ¿No? Es mucho de las imágenes que nos dan por acá los volcanes, los paisajes, y pues también por ahí nuestras compañeritos, nuestras mascotas que nos han acompañado mucho en esta pandemia durante la transmisión. Bueno, yo tenía una gatita, tenía una gatita porque ya agarró rumbo y se fue justamente. Ya no celebró con nosotros el aniversario, encontró un nicho, un agujerito, ustedes saben cómo son los felinos. Y por ahí se fue a recorrer el bosque de Atlautla, esa arboleda preciosa. Y todo este tiempo que ella me acompañó en las transmisiones, pues también le escribí varios haikus, ¿no? Este es para Goyita. Cuatro patitas maullan a la luna. Llega el otoño. Y bueno, pues así toda esa emoción que nos dan y cariño que nos dan nuestras mascotitas, ¿no? Sí, son compañía y nos rescatan muchas veces, ¿no? De situaciones emocionales, ellos nos ayudan mucho, son grandes psicólogos también. Sí, grandes terapeutas, ¿verdad? Aromaterapia, yo creo que por eso se fue, porque es una gatita que le encantan los aromas, le encantan las flores, ¿no? Y le escribí también, entras y sales, las flores tu escondite, mi alegría. Y bueno, ya agarró rumbo la Goyita, ya andará por allá brincando en los árboles con las ardillas, que pues también es mucho de acá, los bosques, Rosy, las luciérnagas, sí. Ya se encontrará una luciérnaga en la noche esa Goyita. Sí, pues tenía la curiosidad de explorar esos árboles, ¿no? También y... pero vas a ver que va a regresar. Yo sí creo que regresa. Sí, va a regresar porque tenemos que ver las luciérnagas, que por acá sí, también claro. Hay santuarios de luciérnagas, santuarios de la mariposa monarca. Y bueno, el aprendizaje que nos deja la pandemia también es entrar en una armonía, en un equilibrio con el hábitat, Rosy. Sí, es bien importante, ¿no? Ahorita lo que mencionabas de las luciérnagas, sí, hay parques que ofrecen esta oportunidad de verlas, ¿no? Y creo que tenemos también esa ventaja que a diferencia de las personas que habitan la ciudad, podemos en cualquier momento salir, ¿no? Y caminar, simplemente con caminar ya entras en contacto pues mucho más fácil y directo con la naturaleza. Claro, no depredar, ir a apreciar. Sí, pero eso no. Es importante, así es, de cuidar, ¿no? Lo más que se pueda, porque pues sí, la población ha crecido, se nota ya también que se extiende esta mancha urbana, ¿no? Pero hay que siempre tratar de cuidar y de hacer el menor daño posible a estos seres que también tienen su importancia en este mundo, ¿no? Claro, son seres sintientes, por ahí el programa que tuvimos con las compañeras de la red de intelectuales y artistas por la abolición de la tauromaquia, pues comentaban esto, Elidet Fernández, Gloria Maldonado, Anso, que pues justamente, ¿no? Este es un aprendizaje, creíamos que era ficción, creíamos que era una novela, pero finalmente el equilibrio con la naturaleza, el cuidado desde una hormiga, una abeja, así es. ¿No? Un colibrí. La importancia, ¿no? También de darles el respeto que merecen y te digo, tomar en cuenta el lugar que ocupan aquí, ¿no? También son parte de este cosmos, de este orden y tenemos que aprender y enseñar además también a los pequeños, ¿no? A darles ese lugar, a valorar ese lugar y a cuidarlos. Sí, todos nuestros seres sintientes, que no solo son los así animales, es. También las flores, las plantas, y de esto pues se ha comprobado científicamente, ¿verdad? No estamos hablando de ficciones, y por ahí es lo que nos puntualizaban estos compañeros que integran la red de artistas e intelectuales por la abolición de la tauromaquia. Por ahí un saludo a Elidet Fernández, Gloria Maldonado Anzó, que realmente hacen una labor muy fuerte porque es una red que agrupa a muchos personajes a nivel internacional. Y de ahí, bueno, creo que tuviste la oportunidad también de por ahí leerles algo a alguno de los invitados, Rosy. Sí, de estos programas, sí, sobre el cuidado, el respeto hacia los animales, hacia la naturaleza. Sí, hay que recordarlo también y recordárselos a los pequeños, a las próximas generaciones. Grandes frases de Gandhi, de por ahí grandes escritores que... Filósofos que también coinciden, ¿no? Y recomiendan este cuidado y respeto. Claro, y de ahí, bueno, también de la Ololiuqui, que, bueno, comentábamos esto, Rosy, alrededor de la canción de Roberto González, de las letras, pues todas estas flores de poder que nos llevaban también a un equilibrio místico. Uh-huh. Y además en sí misma la Ololiuqui, digo, a propósito de que de aquí en adelante ustedes la van a conocer como Ololiuqui, ya no va a ser Rosa Ivonne Castillo, ¿verdad? Pero es una flor muy bella, ¿no? ¿Cómo la recuerdas, Rosy, ahí cuando la estuviste grabando en el mural? Ah, sí, es una campanita, ¿no? Sí, es muy bonita, aparte el color que he visto más es el morado, y pues a mí me encanta. Es muy bonita. Sí, tuvimos esa oportunidad de grabar, curiosamente, en el Xochipilli, que tiene tatuadas estas flores, ¿no? Diferentes flores. Y fue una experiencia también muy bonita, el conocer a otras personas, que allí también fuimos construyendo poco a poco este concepto para lograr pues ya plasmar esta última imagen, ¿no? Que fue el Xochipilli, una interpretación de nosotros sobre esta efigie que se encontró en el municipio de Tlalmanalco. Y pues sí, también tuvimos la oportunidad de visitar la Capilla Abierta, que también es muy recomendable, es muy reconocida en todo México, en el mundo incluso. Sí, mira, aquí nos vamos en este corte para regresar. Felicita Susana Carrasco, dice en WhatsApp, de esta sí igual. Felicidades por estos dos exitosos años en La Voladora Radio. Angélica, un gran reconocimiento por esa actitud valiente. Saludos a Ingrid Zucaer, extraordinaria mujer, igualmente muy valiente, enhorabuena. Saludos a Ingrid, que estuvo por acá con nosotros. No hemos podido repetir programa, tuvo pues un acontecimiento con un amigo y le mandamos un afectuoso saludo para que se recuperen ambos. Claro. Continuamos en este segundo aniversario de Estás Igual en el Sendero de la Luna al regresar. No se vayan, por favor. Reina de las bandas chichimecas, chamana urbana, bruja civilani. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Regresamos al Sendero de la Luna. Canta tierra morena que no se muera tu corazón. Que no hay dolor más grande que ver tu rostro sin ilusión. Ándese por el árbol de la alegría como un gorrión. Canta tierra querida que yo te ofrezco mi corazón. Canta tierra morena que yo te ofrezco mi corazón. De Chiapas a Tamaulipas, de Mexicali a Yucatán, pasando por la ciudad de los palacios, mi capital. Rásquenle a la guitarra que está gritándoles una canción. Una pequeña nota que hará más dulce el porvenir. Como una lluvia etérea de mariposas y colibríes. Aquí ya estamos bailando con esta pieza de Mariposas y Colibrís de Arturo Mesa, otro cantautor de los cantautores considerados del colectivo rupestre. Digo, es gusto musical de Rosy, ella nos platicará más, pero a mí me encantó esta pieza, Rosy, porque nos habla de todo el país. Estábamos comentando de Ameca, de Tlalmanalco, de estas bellezas y bondades que hay por acá en el Valle de los Volcanes, pero recordemos, después de escuchar esta pieza de Arturo Mesa, que en realidad México es maravilloso, ¿no? Los que sí. hemos tenido oportunidad de ir a varios lugares, el Caribe, Tulum, Campeche, Baja California, las penínsulas, ¿verdad? Y bueno, admiradora de Arturo Mesa, Rosy, ¿qué nos puedes decir de esta pieza? Pues sí, él tiene mucha influencia, se puede ver en su toda su obra musical y literaria de los antiguos mexicanos, ¿no? También la cosmovisión que tenían, y él reconoce esta gran cultura que tenemos y pues la manifiesta también a través de su música, de sus letras, y de su prosa también, ¿no? Y pues sí, también nos acompañó durante la elaboración del Xochipilli, también hizo alusión a poemas de Nezahualcóyotl que se relacionan justamente con las flores y con estas deidades, ¿no? Que en esa ocasión tuvimos el gusto de plasmar en madera. Sí, tiene muchas letras en relación a la cosmogonía de México. Sí. Y eso es bien interesante, cómo lo conjuga con diferentes ritmos, ¿no? Cómo se conjuga la luz aquí en la neblina de Ayapango, insisto, ¿verdad? Porque si ustedes entran a Facebook, van a ver que la página de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna tiene en su portada a la Iztaccíhuatl. Es un atardecer bellísimo donde se mira a la volcana con tonos cobres, con pliegues que nos recuerdan a su ropaje, a su vestuario, y hacia abajo, desde allá a Yapango, donde yo tuve esa oportunidad de vivir, se vino toda la neblina, bajo las nubes está el Valle de los Volcanes, bajo la nube está Ameca, bajo esa neblina se encuentran los otros municipios, Atlautla, y esa vista maravillosa desde Ayapango, que nos recuerda también lugares muy bonitos donde podemos mirar a la luciérnaga sin hacer esta depredación turística, ¿no? Porque llegan solas las luciérnagas al pueblo. Pueden ustedes admirarlo en su ecoparque, que es el Galpón, también muy emblemático. Por allá hay mucha historia, mucha arqueología en Ayapango. Y de estos lugares que nosotros, bueno, importante viajar a otros países, ¿verdad? Pero importante conocer nuestras localidades. Nuestro territorio, sí, es importante, ¿no? Es como si no conociéramos nuestra casa, ¿no? Sí, así es. Y por ahí nos tenías otro fragmento de esta gran poeta, Sor Juana, también, que tuvo a bien crecer por acá en el Valle de los Volcanes. Y recordar también visitar el Museo de la Niña Sor Juana en Nepantla, que es el municipio de Tepetlixpa, aquí así en el Valle. Así es, ella nace ahí en Nepantla y crece aquí, pasa su infancia en Panoaya, en la ex hacienda de Panoaya. Y pues es una gran poetisa, ¿no? La que nos representa en el siglo XVII. Mucha de su literatura, de su poesía, aún no está impresa. Se conocen muchos volúmenes y textos que ella escribió, aún no impresos, aún desconocidos, incluso para nosotros como mexicanos. Claro. Te voy a compartir un soneto. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. No, pues bravo, no, siempre grandiosa la poesía de Sor Juana Inés, y que bueno, al margen, como dice Arturo Mesa en su pieza de Mariposas y Colibris, la ciudad de los palacios, su casa, también. Casa, sí. Mi casa, y allá sí, en la de ciudad. Aquí se fue para allá, y tú vienes de allá. Sí, vamos y venimos, transitamos. Y allá en la Ciudad de los Palacios, recordemos el claustro de Sor Juana también, que es donde estuvo ella también compartiendo algunos momentos de su vida, por ahí en revisar en la biblioteca y recordar que también son grandes personajes de aquí del Valle de los Volcanes. Así es. Sí, pues aquí tenemos también, como en todos los lugares de la República Mexicana, postales maravillosas, ¿no? Y lugares pues emblemáticos también. Por ejemplo, aquí en Amecameca está el Cerro del Sacromonte. También es un cerro bastante pues reconocido y de gran importancia. El Cristo Negro, por Por el ejemplo. Cristo Negro, así es. Aquí recordemos que los primeros evangelizadores fueron los frailes franciscanos y el más importante, Fray Martín de Valencia, fue quien estuvo por aquí, por esta región, y él, fascinado en meditar, en llegar aquí a ese cerro, porque recordemos también que los antiguos mexicanos pues tenían esta culto por las deidades naturales, ¿no? Entonces eran sus templos, las montañas que había aquí en los alrededores. Y este cerro es precisamente de gran importancia, tanto que allí mismo construyeron esa capilla, fue la primer capilla que hicieron. Después construyeron con ya una orden de dominicos la iglesia que está en el centro de Amecameca, en la parroquia de la Asunción. Sí, me estoy recordando aquí otras montañas sagradas, montañas importantes, el Tenayo, el Púlpito del Diablo, ambos También. en Tlalmanalco, y al margen de toda esta cordillera, este cordón volcánico que se aprecia, ¿no? Que pues atraviesa casi lo que es la parte suroriente de nuestro país. Pues muy importante recordar, conocer, reconocer y cuidar, pues estos lugares que todavía en la pandemia nos han permitido respirar un poco de aire puro. Purificar, ¿no? Un poco el aire, sí. Sí, debido a que, bueno, pues no hay grandes asentamientos humanos, a pesar de que Ozumba y Ameca son consideradas ya ciudades por el número de sus habitantes. Pero aún así se puede transitar, ir al bosque, ir al campo, y eso pues aquí en tiempos de pandemia, la verdad es una bendición, Claro. todavía poder salir a tus víveres, todavía incluso tomarte un tiempo para ir a un café con los amigos. Eso pues la verdad son bondades que se agradecen en estos momentos complicados para la humanidad. Y que pues también se les invita a que los cuidemos, a disfrutarlos. Así es, disfrutarlos y cuidarlos, eso es importante. Valorarlos, ¿no? Claro, y bueno, pues, ¿qué más nos puedes comentar de Arturo Mesa, Rosy? Tú que lo trajiste por acá, ¿hace cuántos años de las primeras personas que gestionaste que llegaran estos cantautores rupestres acá al Valle de los Volcanes, a Amecameca, ¿no? Sí, él me parece que ya había venido hace pues más de 20 años por aquí en el municipio de Tepetlixpa, pero yo tuve la fortuna de encontrarlo por ahí del, no, del 2009 en un concierto y le planteé la posibilidad de venir aquí, le hice la invitación y sí vino aquí a la universidad. En ese entonces yo estaba cursando la carrera y pues aceptó muy gustoso. Fue un concierto en el que lo presenciaron más los chicos de la preparatoria y ellos quedaron encantados con su música. Sí, pues estamos aquí conversando en esta tarde un poco soleada, un poco gélida, nebulosa, el segundo aniversario del programa Estás Igual en el Sendero de la Luna, sobreviviente a la pandemia del COVID. Regresamos en unos minutitos para despedirnos de ustedes. Pequeña nota te hará más dulce el porvenir. Como una lluvia etérea de mariposas y colibríes.

pues se compone la humanidad de su cuerpo de agua, fuego, tierra y aire, limpia, puro, frágil, fresco. En el infante mejoran sus cualidades y centros, pues le dan mejor esfera, ojos, pecho, carne, aliento. Es un fragmento de un villancico de Sor Juana Inés de la Cruz. Pues así andamos, siempre caminando con los elementos de la naturaleza, somos parte de ellos mismos. Y de esto mucho nos recuerda aquí en Ameca la Piedra del Conejo, Rosy, que tú la has visitado desde niña también. Sí, es una zona arqueológica que hay aquí en Ameca. Ameca está como a unos 4 o 5 kilómetros del centro del municipio de Ameca Ameca. Y pues sí, ahí es una piedra, se conoce como la Piedra del Conejo o Piedra Solsticial. Es un observatorio, según los estudiosos, es un observatorio astronómico y que da cuenta del trayecto que lleva el sol hasta llegar al solsticio de invierno. Está labrada, muchos quizás la conocen, algunos si nos escuchan de otras latitudes pues no la han visto, pero es una invitación también a que vengan a visitarla. Sí, tiene justamente tallada. Así es. Una imagen de un conejo, una cuenta. Sí, son fechas las uh-huh. que del calendario, tiene también a un nombre. Y eso también se ha interpretado como el seguir, ¿no? El seguimiento del sol hasta terminar su trayecto y llegar al solsticio de invierno. Sí, además es un paisaje bellísimo. Al horizonte vemos a los dos volcanes y justo al centro se ubica este monolito uh-huh. que se le conoce como la Piedra del Conejo. Un lugar abierto al público, cualquiera puede visitarlo para que conozcan también. Y pues cada año ahí celebran justamente la llegada del solsticio de invierno. Hacen ahí danzas y rituales en honor a Huitzilopochtli. Sí, yo tuve la oportunidad de visitar por allá y lo que me impresionó fue justamente ese horizonte. Escribí varios haikus, entre ellos este: la maravilla que prodiga trazar y andar el rasgo visual. Y bueno, también toda la catálogo, la numerosa fauna que hay por acá, también pues nos invita mucho a escribir, a generar imágenes. Yo por ahí, cuando fui a la Piedra del Conejo, también escribí este haiku, que me recordó también a Van Gogh. Yo siempre que ando por acá pienso que es Van Gogh con volcanes. Si por ahí nos escuchan y conocen los cuadros de Van Gogh, de los campos de trigo, pues verán esos cuadros bellísimos. Bueno, pues así es el Valle de los Volcanes, pero con esos paisajes de Van Gogh, de esos campos de cosecha y al fondo los volcanes. Y le escribí este haiku también aquí a la zona, que dice: cielo abierto, visible el cerúleo del firmamento. En línea marchan las voluptuosas nubes hacia el volcán. Y también aquí es muy pródigo mirar estrellas en algunas zonas todavía. Claro. Al margen de si haces cumbre en los volcanes, ¿verdad? Sí, pero cada noche es bueno, mientras no llueva, ¿no? Mientras no esté nublado, es muy común apreciar un cielo estrellado y las lluvias de estrellas, ¿no? Que también así también pronto se observan en la madrugada, ¿cómo no? Así es. Al margen de enmarcando a veces al Popo. Sí, así bueno, es. Yo viví en Popo Park un tiempo también. Es que he andado aquí de nómada en el valle, la verdad. Y en la madrugada sí me salía a ver, tenía la fortuna de ver en el patio el volcán. Y observaba las estrellas fugaces enmarcando sí. al Popocatépetl, que sigue emitiendo fumarolas en la madrugada, obviamente, y en ocasiones un poco de lava se alcanzaba a sí, mirar. Sí, el material, ¿no? incandescente, como ha sacado en varias ocasiones. Es también espectacular estos eventos. Sí, y bueno, este otro haiku que le escribí a la Iztaccíhuatl: mil floraciones engalanan de color la Iztaccíhuatl. que bueno, aquí es increíble la flora y la fauna que ustedes pueden apreciar, el clima, ¿no? Popocatépetl y sus gélidos vientos al atardecer. Pajarillo y flor florecen las orquídeas al pie del volcán. Eso también pues es muy pródigo, es una tierra muy pródiga. Y por ahí tienes algún comentario, Rosy. Sí, hay un comentario de un radioescucha, es Maricel. Dice, felicidades Ange y a Rosy por su labor incansable, por presentarnos trabajos de calidad de cualquier tema que abordan. Y esto va para ti, dice, y en cuanto a Goyita, ella siguió el instinto de su naturaleza, la cual no se puede detener, sería contraproducente detener su desarrollo. Goyita regresará con más experiencia. Y yo creo que sí, tiene razón, Maricel. Pues estaremos esperando a Goyita, que hoy nos dio el susto, ¿verdad? Y para Goyita le vamos a mandar los haikus que le escribimos. Goyi, mordisqueas con dentadura láctea, manos y dedos. Bueno, quien ha tenido un gatito sabe que es una belleza y una ternura que nos acompaña siempre. Secreta andas, sigilosa, te esperan cálidas manos. Y sí, aquí estaremos esperando a Goyita con estas cálidas manos, esperando su motorcito, que tienen todos los gatitos, incluido su motorcito. Y nosotros seguiremos aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, compartiendo también pues los mensajes a la comunidad, como el de nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, de Alcohólicos Anónimos, que nos dejan aquí sus teléfonos para informes, Neuróticos Anónimos al 3092-1246, en atención de 7 a 8.30 horas, y Alcohólicos Anónimos al teléfono 55-8308-1923, en atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pues para aliviar el alma. Si no está Goyita, aliviemos el alma también con nuestros compañeros. Tenemos que buscar recursos para aliviar esa parte. Y pues muchas gracias, queridos radioescuchas, que nos sintonizan en la red global, tanto en Amecameca como en cualquier parte del mundo. Agradecemos su sintonía en estas tardes lluviosas. Un abrazo fraterno y nos seguiremos escuchando al margen del segundo aniversario de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Un abrazo para todos ustedes. Nos encontramos la próxima semana. Gracias, hasta luego. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.